se cruzan nuestras miradas, toco el cielo. Tu amor a mí me prende fuego. Cada vez que se cruzan nuestras miradas, toco el cielo. Siento frío como si tocara hielo. Alma y cuerpo se separan y vuelo. No sé qué hacer cada vez que en tus ojos me pierdo. No puedo entender cómo es que me causas ese efecto. Ese efecto.